始めましょう。始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, parece que se nos metió el elefante blanco al programa. Fácil, podría ser un misterios de la perla, pero, híjole, sí nos tendríamos que llevar mínimo dos horas de programa y no pienso hacer eso. Mejor les platico de un poco de lo que va el programa, porque esta vez es un formato, no sé si es diferente, pero sí es un formato que tengo que abordarlo de esta manera, ¿no? Con un poco de contexto. ¿Por qué? Porque vimos la serie de televisión de Watchmen. Híjoles, a lo que voy, me faltan dos capítulos por terminar. ¿Y por qué la viste hasta ahorita, Rome? Pues, ahora hasta ahorita se me antojó la serie. La había visto, había escuchado con bombo y platillo después de lo que fue el fin de Game of Thrones. Y sí me quedé con cara de wow, va a estar interesante lo que va a pasar con Watchmen. Y y la dejé pasar por otras cuestiones de estar viendo. Dije, ok, hasta que termine la veo, ¿no? Y ahorita ya está todo el compendio de no recuerdo si son 9 o 10 capítulos. Creo son 9 capítulos. Y a lo que va, está bastante, bastante buena. Yo creo que ustedes ya la vieron, así que no me voy a adelantar con... Bueno, por ahí va a haber algunos spoilers. Pero sí... ¿Qué es lo que pasa con Watchmen? ¿De dónde sale o cómo? No sé, ahí sí Híjole, les digo que es un elefante blanco porque tiene bastantes capas, tiene mucho contexto. Sí es una de las... Si a ti te gusta, te encanta lo que es el cómic, la historia, no importa que sea cómic europeo, no importa que sea cómic americano... Le vamos a llamar manga, la narrativa gráfica japonesa. Esa, si te encanta todo ese tipo de cosas, creo que Watchmen sí debes de leerlo una vez, mínimo una vez. Mucha gente no le gusta, ni el mismo Alan Moore le gusta, ¿no? Que es el creador con Dave Gibbons, ¿no? De este universo de cómics, pero de este universo de superhéroes, porque... Sorprendentemente, vamos a entrar ya a la reseña, las noticias las vemos luego. Yo soy Rome y esto es la Cumbancha Comics. ¿Qué revisamos esta semana? Porque Alan Moore no iba por los personajes de Charleston Comics, no iba por ellos. Iba por los buenos, ¿no? De DC, porque esto es con cómics de DC, aunque no lo parezca en algún momento. Y revoluciona mucho de la narrativa de contar cómics. Y por ahí se vuelve como pionera en ver como cómic a una manera como realista, entre comillas. Yo le llamo como fantahistoria porque tiene varios términos que salen de este cómic. Porque mete mucho de una realidad alterna. Porque sí, habla de Nixon y la ley contra los encapuchados. Y va metiendo muchas cosas de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, también hablamos, por ahí vemos un poco de la Guerra de Vietnam, lo transgiversa y al parecer Estados Unidos gana la Guerra de Vietnam gracias a este personaje. Si alcanzan a verlo acá en YouTube, es el Dr. Manhattan, ¿no? que por un accidente prácticamente es prácticamente como similar al origen de Hulk, nada más que él se hace prácticamente un semidios, ¿no? Es la la era del átomo. O ajá, la era del átomo, ya que en algún momento... No, es que les digo, el señor Moore construye prácticamente dos eras con estos personajes, ¿no? Se vuelven, tienen sus propios intereses, no importa que si van a hacer el bien, pero tienen sus propios problemas, con lo que no vemos mucho con lo de Superman. Sí lo llegamos a ver un poco con Batman y este trauma o este encapsulamiento de proteger a sus... que no pasen lo mismo, no, ninguna persona pase lo mismo que sus padres. Y con ellos, de plano, si vemos si vemos sus tormentos, porque son personajes quebrados, son superhéroes quebrados. Simplemente cuando vemos a Rorschach, cuando vemos a Comedian, cuando vemos a Siegel Spector, cuando vemos a Nell Out, o cuando vemos al mismo Ozymandias en ese con los nuevos, porque tenemos con los anteriores tenemos a la madre de Laurie, que es esta, la primera Siegel Spector. También tenemos por ahí a Judas Justice, que es una imagen o un diseño de personaje. Eso ya estamos hablando como... Estamos hablando de la Edad de Oro, que prácticamente hay un superhéroe que lleva una capucha y una soga de ahorcado en el cuello. Y su uniforme es como... Es rojo, ¿no? Es impactante. Es impactante de cómo... De dónde para dónde va este Watchmen. Va para muchos lados, porque inclusive tiene prosa. Tiene por ahí un por ahí tiene como un pequeño cuento, por ahí tiene otros personajes incidentales que están leyendo un cómic y el narrador está contando otra cosa completamente diferente. Tenemos recortes por ahí por ahí tenemos anexos de noticias. No sé, es un cómic, simplemente me sorprende, a mí me sorprende muchísimo que es un cómic de 12 números y todo lo que genera, todo lo que hay detrás de él. Simplemente cada personaje tiene su historia, tiene su tiempo. Por ejemplo, inclusive por ahí llegas a simpatizar con Comedian, que Comedian es un personaje sin redención. Prácticamente él es el padre de la segunda Siegel Spector por forzar a la primera Siegel Spector prácticamente, y ella se entera más adelante en el futuro y queda como un villano, pero nadie lo le da una reprimenda. Por ahí, yo sé que me está escuchando por ahí mi compañero y amigo Hades. Por ahí le gusta bastante lo que es Garth Ennis. Y van muchísimo de la mano con lo que estamos viendo en The Boys. No tan cargado con historia, no con un contexto, pero sí va muy cargado. Si tú ya viste The Boys y no has leído Watchmen, creo que sí deberías de darle un ojito a Watchmen. Chécalo, porque les digo, no es una lectura tan fácil, no es una lectura que no estás leyendo Deadpool, no estás leyendo Deadpool. Sí debes de tener un bagaje histórico, sí debes de tener un bagaje político, y es lo que hace Alan Moore. Los creadores son Alan Moore, de Gibbons, guión es de Alan Moore, el dibujante es de Gibbons, los coloristas y rotulistas son John Hines y David Gibbons. O sea, es bastante, bastante bueno. Y el diseño tiene como una forma de contarse puede ir como cómic tradicional o cómic cómic moderno a cómic tradicional de tener nueve viñetas en una página. O sea, es bastante, bastante bueno. Y les digo, y la parte de prosa es un universo. ¿De qué va? Ya después de todo este contexto dices, ok, como que no le quiero entrar. No es un momento de que digas, ok, vamos a divertirnos, ¿no? Si es como son como esas películas que sí les debes de poner atención, ¿no? De que si no te agarra la primera, déjalo. Yo aconsejo que dejes que se enfríe y ya después como que digas, ok, sí, se me antoja. Y va a haber un momento, a mí me tomó en un momento, yo iba en la prepa. Saben que pues tengo la rama más, yo estaba en la rama de humanidades, así que todo este tipo de lo que es la filosofía, la retórica, pues me llamaba muchísimo la atención, y este cómic te reta, ¿no? Y te deja muchas preguntas en el a responder, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta parte de los superhéroes? ¿Cómo es que truenan? También yo lo leí a la par de esta época, no me acuerdo, creo que sí es a la par, no recuerdo muy bien, creo que sí debe de estar a la par de lo que estaba escribiendo Frank Miller con con Dark Knight Returns. Así que, a ver, según esto, aquí que estoy checando, vamos a checarlo rápido, se publica en septiembre, por ahí estaba viendo, no recuerdo si fue en el 11 de septiembre o el 12 de septiembre, por ahí ese dato sí se me barra a mí, pero es en septiembre, y es Batman Dark Knight Returns, se publica en junio de 1986, así que los dos se publican en el 86, uno en septiembre y otro en julio, casi pegaditos. Y por ahí puede ser que en algún momento sí se hayan encontrado lo que es Frank Miller y Alan Moore, y quizá hayan tenido una plática, y a lo mejor tuvieron como estos intercambios, ¿no? De información, o quizá no, pero yo lo leí junto. Curiosamente yo los leí juntos, ¿eh? Imagínense, en el momento de 1986, yo no los leí en 1986, claro está, pero sí, imagínenselos saliendo a la par, ¿no? ¿Cuál compraría, ¿no? Algunos dirán que Batman, otros dirán que Watchmen, pero lo bueno, nosotros, los que ya estamos leyendo cómics muchos años después, pues encontramos los dos compendios juntos, ¿no? Porque ya se venden en pequeños libros. A mí esto es de Mundo Beat, acá en México, se realizó en dos tomos, por ahí ya están saliendo los pastas duras acá en México. Después vimos lo que es el Before Watchmen, no tengo completo los compendios, la verdad no los iba a hacer, y aparte sí salieron bastante caros, porque estos cómics salieron sueltos, y en ese momento no me acuerdo si estaban en 35 pesos cada cómic, era caro, porque o 40 o 50 pesos, no recuerdo, pero sí eran caros, y comprarlos todos sí era un gasto bastante fuerte. Yo los que querían era el Comedian y lo que era Rorschach, pero astutamente aquí en México dividieron todos, ¿no? Y yo pensé que los iban a sacar uno por uno, pero no. Lo bueno que fue esto, así que hice un gran esfuerzo en comprarlos. En ese momento estaba en la universidad también cuando salieron estos, y pues sí, se me hizo, me falta uno, pero no creo comprarlo porque no me interesan los personajes. Simplemente pues aquí ya están todos los personajes que a mí me interesan, lo que es Night Owl, lo que es Silk Spectre, y lo que es Comedian y lo que es Rorschach. ¿De qué va el cómic? ¿Cuál es su estructura principal? Pues prácticamente son superhéroes, como lo hemos visto en muchísimos cómics, pero nos dan el contexto, ¿no? De estos personajes quebrados, y aparte se les viene lo que es la ley de Nixon, ¿no? De esta que no pueden ya ver encapuchados, ¿no? Porque quiénes son, y tiene ahí consecuencias. Prácticamente es muy sencillo de comprender ahorita, porque ya está la película de Los Increíbles, que la película de Los Increíbles, a muchos que leímos este tipo de historias, nos voló la tapa de los sesos, ¿no? De que dices, wow, o sea, ¿cómo es que lo caricaturizaron y cómo es que está el contexto? Bueno, si a ustedes les llamó la atención, pues acá se profundizan más, ¿no? ¿Por qué y para qué de los cómics? Muchas veces por qué los están les están censurando, muchas veces por qué los están porque no todos pueden ser superhéroes, porque la mayoría ya quiere ser superhéroes, y lamentablemente lo que pasa ¿por qué no capas en Los Increíbles? Aquí lo responden, ¿no? Porque a un tipo iba saliendo del banco y un superhéroe, y lamentablemente se atora con una puerta giratoria, y ahí es donde muere ahorcado y nadie puede hacer nada. Así que, o sea, tienen que cuidar ese tipo de imagen con los superhéroes, o cuando hacen un trabajo frustrado, también es lo que lo muestran aquí. Y es un gran avance, en su momento fue un gran avance, porque también le dio pauta a Jupiter Legacy, a lo que es ahorita los héroes del Miller Wars, ¿no? También tenemos esta parte de los cómics de Image, y también de Image. Así que es un cómic que siembra algunos cimientos, ¿no? Junto con el Dark Knight Returns, ¿no? De contar una historia. Yo siento que fue, bueno, si se siente más popular lo que es Batman de Frank Miller que este cómic. Aparte por Alan Moore, ¿no? De que él iba por todas las canicas, ¿no? Iba por las joyas de la corona. Quería que fueran los superhéroes de Superman, Batman y la Mujer Maravilla, ¿no? A lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Construye esta historia y vamos por ello, porque se siente bien, o sea, los cimientos se sienten bien de esta historia. No hay mucho que balancearla, ¿no? No hay mucho que criticarle. Por ahí debe de haber como cierto aspecto como que no engancha a todos, no es para todo mundo, pero lamentablemente pues son cómics comerciales y de una empresa comercial, y como que no te enganche por todo el la carga del contexto, como que también eso es complicado, ¿no? Así que elimina una por otras, ¿no? Por ser esta obra de tamaño de, por ejemplo, el Alan Moore tiene From Hell, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, también por ahí tiene Swamp Thing, por ahí tiene Before Vendetta, o sea, y Watchmen, o sea, sí tiene por ahí varias perlitas, o sea, no es cualquier persona, también tienen que leer Before Vendetta, pues la que mayoría de los que, hombre, los tienen que leer, porque aporta al cómic, aporta su granito de arena, si bien, pero entiendo por qué no es no es una de sus obras que digas, ok, sí se la recomiendo a alguien, yo tampoco lo haría, no, ya comenté por qué, pero la historia, les digo, va avanzando. O sea, van a decir, ah, ok, Romesón, superhéroes rotos, ya hemos visto eso. Sí, pero vamos cambiando de primera generación a segunda generación. Tenemos esta parte, ya les dije, de Comedian, que inclusive cuando lo mandan a ciertas guerras, es como un agente secreto, hagan de cuenta que es el Winter Soldier. Y pero a lo bestia, suelto, ¿no? Y con rabia y sarcástico. Así que sí tiene un peso bastante el Comedian. Y es uno de los más viejos de la obra, ¿no? Y después cuando dan el salto generacional a estos nuevos, porque prácticamente en este cómic se saltan la generación. Hay atrás otros superhéroes que también tienen sus problemas, que también están un poco tocados por ahí. También otros están un poco traumados por ahí, hasta inclusive con su sexualidad están encontrándose o aceptándose. Ese también es otra de las situaciones que tiene estos cómics. Al momento de pasar a la nueva generación, pues es inminente lo que es ya el enfrentamiento contra Rusia, Estados Unidos contra Rusia, lo que es la Guerra Fría, no esta parte de los espías, pero ellos ya se habían metido con lo que es Vietnam y habían ganado, y ganaron gracias a lo que es el buen Doctor Manhattan, ¿no? Les digo que se hace Dios y prácticamente se hace como un arma más, ¿no? De los Estados Unidos. Prácticamente les digo, es Hulk, pero direccionado cuando lo hacen en algún momento. Tenemos a Rorschach, que es un detective, es brutal, hagan de cuenta que es una combinación entre Batman, o sea, chisqueado, esa parte del detective sí la tiene Rorschach. O sea, es un personaje muy interesante. Y también en el cómic vamos leyendo lo que es su diario, el diario de Rorschach, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y por ahí hay una hay una conspiración, ¿no? Porque algo va a pasar en Estados Unidos y va a matar a mucha gente. Y están a contrarreloj. Es por eso que tiene los simbolismos del reloj. Siempre lo vamos a estar encontrando. También vamos a encontrar la que es la carita de Rorschach, lo que es el smile con una gotita de sangre, porque es una gotita de sangre. También tenemos un poco de Lori, qué es lo que está pasando con el Dr. Manhattan, ¿no? Ahí tiene ciertas como parejas, pero como parejas ya cansadas, que sí, ahorita te atiendo y Dr. Manhattan se puede multiplicar, así que por ahí está algo interesante con ellos, ¿no? Un trasfondo también edípico, ¿no? Con ellas, ¿no? Y el Dr. Manhattan que quiere llenar ese dolor que tiene Lori, ¿no? Pero no puede porque ya es una persona, es un ente de otro planeta, por así decirlo. Él ya no siente lo que siente Lori. El Dr. Manhattan está en el presente, pasado y futuro. Así de fácil. Él ya no está en una sola realidad. Él puede ver el futuro, puede ver el pasado. no es que sea un viajero, sino que es como una materia. No sé, es algo complicado de explicar el Dr. Manhattan, pero sí, prácticamente se vuelve un dios. Y Lori está casada con un dios, pero ya no puede, ya no puede ir a la velocidad que va John, ¿no? También tenemos a Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo y también el más maquiavélico. Por ahí, con ellos, si ustedes recuerdan, se gira sobre la historia, se gira sobre el tiempo de Watchmen o de los nuevos Minutemen. También tenemos que Rorschach al principio, pues también es él es uno de los personajes que me gusta. De hecho, por ahí tenía un leguito de él, pero también es uno de los personajes que se genera por ahí sus bistres entre grises, pero o negros, pero en algún momento le das la confianza que te diga, ok, es el personaje, o te expliquen del personaje y veas sus motivaciones y por qué hace las cosas. Y quizás se lava un poquito su nombre, pero les digo, en algún momento no tiene redención, él es muerto y ellos regresan por a investigar lo que es regresan a investigar lo que es la muerte de Comedian. Inclusive un villano de él regresa también, ¿no? Por la investigación, porque es sospechoso de haber muerto el comediante. Pero el comediante es un toro de lidia, o sea, prácticamente es muy difícil que alguien lo haya matado, que haya logrado deshacerse del comedian. Es lo que sorprende mucho a muchos y a extraños, ¿no? De cómo es que mataron a ese toro de lidia. Así que, pues van investigando. Los primeros que hacen las investigaciones es Rorschach, lo hace por su parte porque ya no confía en sus compañeros. También tenemos a Night Owl, que es un símil de Batman. Tenemos que es como un símil de Batman. Él es la segunda versión de Night Owl, ya que es heredado. Él es discípulo del primero. Y pues sí, es como un símil de Batman, pero este es como más más introspectivo, como más callado, más serio, como más tímido, por así decirlo, el personaje o quien está detrás del personaje. Ya cuando está en acción, pues sí, es un superhéroe. Quizá sea uno de los personajes más grises, pero también uno de los personajes más ricos, porque después de que el Dr. Manhattan se va, de hecho se va del planeta, se harta de todo y se va a Marte, y ellos tienen una relación. Así que pues es complicado, ¿no? Porque Lori es una chica, vive con el Dr. Manhattan, así que es una chica que su mente también está más allá, ¿no? Y regresan por esa sensación de, o se unen por la sensación de parar a los villanos, ¿no? Esa sensación de tener otra vez el traje y estar sudados y oler y sentir la adrenalina, ¿no? Ese es lo interesante de de estos cómics. La verdad, a mí me gustó bastante. Y tener esta situación de investigación, tener a la gente que está, o a un lector, ¿no? O a tener por ahí la travesía que tiene este en prosa, ¿no? O el diario, o tener estas situaciones que como que te van permeando. O sea, sí es un cómic que si tú le das la oportunidad, sí te sumerge. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Pues prácticamente, pues sí hay un atentado y tienen que ver quién y por qué. Si ya lo leyeron, pues ya está, ya se saben la historia, ¿no? Por ahí vamos a tener como la sensación de si Ozymandias es el villano o es el salvador. Ese nos deja como este sabor de boca bastante amargo, porque tenemos que también Rorschach, pues es el que mueve un poco los hilos, y tenemos que quizá pues empieza a salga a la luz, salga a flote lo que hicieron estos chicos, o lo que hubo detrás de esta conspiración, porque sí, es una conspiración. Se mete entre esta batalla, no les conviene a Estados Unidos tener una batalla con Rusia, pues vamos a generar esta distracción. Así que pues sí, es conspiranoico, es bastante interesante Watchmen. Les digo, sí es complicado de contar la historia, de narrarla, de reseñarla, porque tiene bastantes cosas. O sea, en cada página estás viendo objetos, ves pequeñas viñetas, ves pequeños movimientos, ves pequeños gestos. Es maravilloso el dibujo. me gusta bastante la narrativa, si le tienes que dar su paciencia, pero sí, varias cositas que vas, o sea, si es de los cómics que dices, ok, ya lo leí, no, joven, léalo 2-3 veces porque vas a encontrar muchísimas cosas. ¿Y qué creen? La serie es igual, es similar, es muy, muy cortada de Watchmen, así que tú dices, ok, yo siento que sí han de haber consultado por ahí a este Alan Moore, yo siento. Alan Moore dice que todo lo que están sacando de Watchmen es una porquería, inclusive la misma Watchmen, y tú te quedas con cara de, no mames. ¿Por qué dice eso, no? O sea, tranquilo, viejo, tranquilo. O sea, sí, de plano perdimos a Alan Moore en el viaje, en viaje astral. Pero sí, me sorprende, ¿no? Cómo es que hable mal de su propia obra. A lo mejor sí, se quedó sentido. No le dieron la confianza de darle a los personajes de Batman. Y después sale en algún momento lo que son las crisis y lo que son las tierras. Y por ahí pudo haber entrado. No sé si yo hubiera, me hubiera gustado que los personajes de Batman o los personajes de Superman, Wonder Woman, cayeran en esta línea. Yo creo que esta línea se me hizo bastante buena. No los veo con Superman o los superhéroes comerciales, no lo veo, pero quizás sí. Lo intentaron hacer por ahí con, no me acuerdo si es Tierra 2, por ahí corríjanme la nota, pero lo intentaron hacer y no es lo mismo. O sea, Watchmen es creo que es única. La verdad le entiendo por qué es el tiene un peso, es una de las perlitas del cómic y se debe leer, pero vámonos avanzando porque ya me quedé bastante hablando de Watchmen. ¿Qué es lo que pasa con Before Watchmen? Ay, no sé. Sí hay problemas en estos cómics, lo sé, lo entiendo, solamente aportan granitos de arena a todo lo que es este continente de cómic, de personajes, sí, lo llamo continente a granitos de arena, ¿no? Aunque sean más grandes estos, aunque tengan mucho más texto, esto construye un país, ¿no? Prácticamente pueden sacar y sacar y sacar y sacar historias de estos personajes, porque le llamamos a esto Before Watchmen, porque por ahí tienen algunos cómics de los Minutemen, de los primeros Minutemen, pero aquí aporta bastante, ¿no? En los escritos, en la prosa, y acá lo hacen bien. Pero falta o transgiversan algunas cosas. Por ejemplo, con Lori también. En algún momento vemos que él sí se acerca, ¿no? Ella sí está. Él es como. Está detrás, ¿no? Como que siempre fue el comedia, ¿no? De que, ok, sí la cuidó, ¿no? Y en algún momento, pues, ellos no se encuentran. Y tampoco tenía como contacto con la madre de Lori, ¿no? Y en algún momento se insinúa que, pues, quizá haya sido provocado, ¿no? Y lamentablemente queda así, ¿no? De que él haya ultrajado, pero también como que ella sí quería, o sea, queda en esa línea, no lo estoy diciendo yo de, está bien o está mal, no, sí queda en esa línea, los cómics sí lo argumentan de esa manera y dices, ok, cómo haber sido la psique de la mamá de Lori Ross, la primera sí, la Spectre, lo muestran en algunas viñetas como que, oye, sí lo quería, no, esta parte, o sí lo provoqué, queda en eso, o sea, sí es como una parte retorcida del personaje, no es de justificar algo que es injustificable, ¿no? Porque Lori también está en ese paso, ¿no? Como que está repitiendo los pasos de su madre, aunque no le guste, ¿no? O sea, y aquí sucede lo mismo en este cómic de Sigla Spector. Rochard, en el cómic, en este, me gusta la historia de Rochard, pero no cuadra con él, no cuadra con Rochard. Quizá puede haber sido, quizás queda en un momento de, ok, va, se las paso, pero si nosotros queremos embonarla, pues no es, hagan de cuenta que estás utilizando un desarmador para quitar una tuerca, o sea, está bien, está bonito, pero pues no te va a servir, ¿no? Si es una herramienta más de lo que tienes ahí. Comedian me agrada más. Es una parte del Comedian que llegamos a ver como que amplió un poquito, pero no cierra muy bien Comedian. Night Owl también es una historia interesante, algo que ya sabíamos de Nile O y también lo que es Doctor Manhattan. Ellos ya hablan mucho más a futuro, ellos sí hablan un poco en pasado. Así que son cómics que sí se deben leer, les digo. Son como un primer romance. Vemos lo que más o menos cuenta en la prosa aquí. En los Minutemen vemos lo que sí hablan de los primeros de la edad de oro de los primeros superhéroes y inclusive está bonito el dibujo, ¿no? Darwin Cook es el que dibuja, así que sí debemos de ponerle atención. También tenemos lo que es en Silk Spectre, otra vez tenemos a Darwin Cook y Amanda Conner, que les digo son personas que sí son importantes ahorita en el cómic. Tenemos en Rorschach a Brian Azzarello, les digo que Brian Azzarello sí es Billy Bermejo, o sea, van a escuchar, ok, Brian Azzarello y Billy Bermejo. Yo había tenido un cierto conflicto con Brian Azzarello, que en algún momento como que se excede muchísimo, ¿no? Y lo hace con Richard, o sea, sí es un personaje que se presta con excesos, y lo que cuenta de la historia sí es como, queda entre, quizá pudo haber llegado a sentir algo Richard, ¿no? Quizá, si no hubiera pasado lo que sucede en el cómic, lamentablemente, hubiera tenido un poquito más de humanidad, porque él se pierde, él ya está perdido, él es un personaje de que, a todo mundo le encuentra el defecto, a todo mundo le cuenta algo como que es sospechoso de algo, no es bueno prácticamente, él para él es bueno y no es mal, es malo, así que no es como el comedian que, ¿sabes qué? Yo lo justifico porque me lo ordena mi gobierno, así que lo voy a hacer, ¿no? Pero sabe que en algún momento que eso está mal, pero eso le va a retribuir dinero y también le va a retribuir dádivas del gobierno. O sea, sí es más maquiavélico, y él no, es más negro y blanco, o sea, no hay otro color en medio. Y para Comedian como que me salgo por la tangente por aquí, ¿no? Y es justificable en las situaciones que él hace, ¿no? Prácticamente le digo, es un mercenario, es un asesino. El otro sí es un investigador. Él va más a puño limpio. Les digo que sí se parece un poco a Batman y tiene por ahí un gancho. Esa es su única arma. Este tiene de todo. O sea, prácticamente. Él también. Es más a puño limpio. Inteligencia. Este hombre prácticamente puede desintegrarte. O aplastarte. Porque cambia de aspecto. Se hace gran gigante. O es como Giant Man. Y tiene poderes también de Superman. O sea, les digo, es un semidios. Y ella también, ¿no? Es una investigadora. Y también es a cuerpo. Es su modus operandi. ¿Qué es lo que pasa con la serie? Vámonos con la serie. No expliqué mucho de ellos porque les digo que no entro mucho a la historia. No explico mucho de Before Watchmen. Si los encuentran, los denles una ojeada. Ya les dije a cuáles. Si encuentran los compendios, creo que les conviene más comprar los compendios. Por ahí chéquenlos. Algunas historias, les digo, estarán buenas, otras dirán, las paso de largo. Yo les recomiendo, si quieren leer los sueltos o compendio, Minutemen Men, sí, creo que vale la pena. Silk Spectre, sí, léanlo, es entretenido. Es bastante bueno, se sitúa más como en los años 60, esta época loca de Lori, de tener un novio y querer escapar, y la trae de vuelta lo que es el Comedian. Rorschach por ahí está investigando lo que es una pandilla, y por ahí sale involucrado una mesera, ya que Rorschach pues prácticamente se ve que todo lo que toca pues lo echa a perder. Ese es un tomo que sí le recomiendo, el tomo 1. Ya si quieren leer Rorschach, el Comedian, Doctor Comedian, Night Owl y Doctor Manhattan, también lo pueden hacer, pero este es el compendio que yo les recomiendo, el tomo 1. Vámonos a la serie. Este es antes, en medio y después. Lo que le hace a la serie es un hit de home run. Tenemos, yo la verdad al principio yo lo vi y dije, no entiendo lo que está pasando, ¿no? O sea, como que sí hay que darle una ojeada a los cómics de Watchmen. No necesariamente porque nos dan mucho contexto. De hecho, creo que toda la columna vertebral donde gira esto es con el personaje de Hooded Justice, ya que en algún momento les había comentado que este era un superhéroe con una capucha y una soga de ahorcado. Y ahí nos dan el contexto por qué la utiliza. Y empieza. Sí es como una serie que justifica por qué ir al pasado para ir al futuro, prácticamente. Sí toca un poco de lo que es Watchmen, claro está, por eso se llama Watchmen. Tenemos que regresan personajes que esos Ozymandias, lo que es Silk Spectre, regresa el símbolo como que de lo que es Rorschach. Acá, pues ya pasó lo que es la parte de Manhattan. Ahí sí deben de tener el contexto. Aquí sí ya viene el spoiler. Si no han leído el cómic, pues sí, ahí viene. O visto la película. Se me ha olvidado la película. También es interesante. Chequen la película. Tenemos que el plan de Ozymandias es de que, ok, ¿saben qué? Pues llegaron entidades de otras dimensiones, ¿no? Y vienen a invadirnos, o sea, que a unirnos a un enemigo en común. Y sí lo logran y tienen esa parte y tienen esa sensación de miedo, tienen esa sensación de regularlos, ¿no? Y lo consigue Ozymandias, y lo consigue de una manera maquiavélica, y lo consigue de una manera fría. Mente calculada, o sea, sí da miedo el hombre, o sea, sí sacrifica muchas personas para poder salvar muchas más, ¿no? O sea, sí, tú dices, ok, eso no hace un superhéroe, o sea, no, tratas de ver el menor daño, es lo que hace Ozymandias, pero esto es a gran escala, así que sí está de dudarse lo que hizo Ozymandias, y es lo que pasa aquí, lo que le recriminan. Hay muchos personajes que se crean a través de después de este día, ¿no? Después de que llega una entidad con tentáculos, aquí la dibujan, no la dan en la cara, y al final cuando lo vemos dices, ok, y en la serie de televisión no la muestran tal cual, o sea, no hay reparo, no hay empacho de que, ok, esto pasó por esta identidad y vámonos con los cómics. No creo que tanto por la película, porque esta es mucho más, tiene mucho más riqueza. Sí hay como ciertos guiños a los puestos de periódico. Por ahí tenemos otros personajes que es muy similar a Rorschach, pero tiene Lucky Glass, se llama. Me gusta el personaje, es como un detective y te detecta lo que son las mentiras. De hecho, en la serie ya en un estado ya pueden utilizar los policías lo que son máscaras. Así que muchos de los policías o muchos de los detectives tienen ya sea como máscaras, tienen está padre, como que se vuelven superhéroes, pero policías, o sea, para poder proteger a su familia y no los villanos, los malos, no sepan quiénes son. Lamentablemente, algunos no lo ven con buenos ojos, como que, oye, estamos peleando contra que nadie se encapuche y ustedes andan encapuchados, o sea, que esconden, ¿por qué están haciendo de esa manera? O sea, sí es un reclamo, y un reclamo quizá justificado. Así que va avanzando la serie con esto, pero también tenemos que sale el simbolismo de Rocha, así que ahí se junta lo que es la caballería, pero la caballería son gente que viene o que sus orígenes son del Ku Klux Klan, así que sí son son personajes racistas, o sea, si te les digo, va metiéndose como en fantahistoria. O sea, lo vemos muy romántico esta parte de que, ok, o sea, sí se justifican como los malos, pero sí es una época de Estados Unidos que sí está medio, es escabrosa, es muy radical y sí de plano conlleva mucho del racismo, ¿no? Que se vivía y que se vive en algún momento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues la caballería es como un frente contra, ¿no? Pero ¿contra qué están peleando? Porque los de la caballería pues tienen, no es que sean nada más racistas y ya, sino que tienen planes alternativos y muy alternativos, porque están jugando con lo que son portales dimensionales. Tenemos que mucha gente quedó traumada y Lucky Glass está utilizando como su tela reflectante. porque quedaron muy dañados psicológicamente, y también por ahí hubo un golpe psíquico con esta entidad que les digo que parece como un calamar gigante, mutante, extraterrestre, y que en algún momento siguen cayendo. O sea, nos dan la referencia hasta que nos abren el panorama, que dices, ok, o sea, ¿cuánta gente murió y cómo es que algunos se pudieron salvar? Va caminando con eso. Y también vemos por ahí que hay una detective que tenía escondido, ya no les voy a contar más, tenía escondido al Dr. Manhattan, pero el reloj sigue nuevamente sonando, sigue otra vez contra reloj. Si hay un punto donde dices, va a llegar a cero el reloj y esto va a volver a valer cheto. O sea, bueno, en México es valer cheto, que va a valer, se lo va a llevar Zampifas, se lo va a cargar el payaso, va a bailar con la más fea, le van a tocar las tres palmadas, eso referencia de la lucha libre. O sea, se va a poner feo y prácticamente puede que llegue otro choque, otra pérdida de la humanidad, ¿no? Esta parte de por simplemente un grupo, ¿no?, de llamado la caballería. Está interesante, inclusive la caballería ya está ramificada en altos puestos del gobierno. Inclusive puede ser que los buenos no sean buenos, los malos no sean malos, como lo hizo Watchmen. O sea, tiene bastante. Yo lo estoy tocando así por encimita, no es los misterios de la perla, simplemente lo que estamos viendo, algo ligerito para que tú lo vayas entendiendo. Yo sé que va a haber mucha información, yo sé que me está faltando muchos de los personajes, pero sí, o sea, vela, porque no te la quiero spoilear. ¿Qué otro personaje es interesante? Por ahí, por ahí tiene una droga, se llama Nostalgia. Eso me llamó muchísimo la atención. Y sí, o sea, lo que plantean, que Nostalgia fue un fracaso, es una droga donde sirve para la gente grande y se vayan olvidando sus recuerdos y la pueden ir tomando. Pero acá mucha gente se encerró y dijo, nada, yo quiero vivir de mis recuerdos, y se va, ¿no? Se pira. Es por eso es que ya no la fabrican. Pero la droga es estas píldoras llegan a lo que es la nieta de Judas Justice, y ella sabe lo que pasó su abuelo, ¿no? Y por qué es así, y por qué es que comienza la serie, ¿no? Comienza comienza con una muerte de un jefe de policía que es muy allegado a... es muy allegada a Angela Abbott. Y pues y prácticamente la trata como su familia. Pero el secreto que se descubre, que también tiene raíces del Ku Klux Klan. Así que pues es interesante, vean la serie. O sea, sí, entre más sepan de Watchmen, o entre más tengan conocimiento de Watchmen, creo que les va a agradar. Si no, pues déjense llevar y que les genere la intención de leer Watchmen, porque es muy buena, es muy buena. Vean las películas, vean las series, lean los cómics, les digo, los que les recomiendo. Pero sí, la serie se pone bastante buena, porque les digo, Lori también es una parte muy importante. Si bien aquí la vemos como joven, ya la vemos en la época de su mamá, ya la vemos como un agente de FBI, que es... Oh, es un perro de casa. Lori se volvió un perro de casa, ¿no? Y sigue con la tendencia de extrañar a Dr. Manhattan, porque él se va, ¿no? Ahí la deja, ¿no? Dice, ok, pues adiós la humanidad. Creo que le ofrece, ¿no?, irse, pero pues a cómo estaban pasando las cosas en la Tierra, a cómo iban a pasar allá arriba en Marte, pues no le convence mucho a Lori, y mejor dice, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo acá, porque si voy a ser nada más uno de tus objetos más, ¿no?, en Marte. Y es lo que iba a pasar. Y Lori acá crece bastante. Es una agente bastante buena del FBI. Por ahí está cargando a otro novato, que no es tanto novato, ya estando en el FBI, como que dicen, como que ponen así de, está en el FBI y sabemos que es uno de los que no hablan, ¿no?, y se puede callar fácilmente, pero es un agente del FBI y pues está, cuando salga a campo va a saber lo que va a hacer. O sea, tiene un contexto con poquitas cosas, te da bastante, te da bastante. Por ejemplo, tenemos por ahí a Lady Trio, que trae ahí un trip que, les digo, es la que inventa la droga, pero ahorita está poniendo un reloj gigante, ¿no? En este poblado donde se están llevando a cabo los sucesos de Watchmen en el futuro. O sea, sí es bastante bueno, o sea, les digo, sí hay algo misterioso con ella y va a haber algo con que puede ser una villana o puede ser una aliada, por ahí tienen que verlo, porque ya no quiero contarles más, porque esto ya es parte de la recta. ¿Te acuerdan que yo tengo un término de, ok, llegamos al hilo y cuando llegamos a la madeja de fum fum fum, se va haciendo pequeña, pequeña, pequeña y esto se acabó? Pues prácticamente así, pero tienen que verla, son bastantes detalles. Son la búsqueda de identidad, porque por ahí tenemos que la agente Ángela es la que mueve el hilo, ¿no? Mueve la columna vertebral, ya que su abuelo es el que mueve, es el que da el empujón a las fichas de dominó, y Ángela es la que va a terminar, ¿no? Con todo lo que es todo lo que se está generando, ¿no? Con la situación de la caballería y con la situación de Lady Tribune, ¿no? Si también es una villana, es una aliada. Y otros personajes van a resurgir por ahí, ¿no? Por ahí tenemos que el Dr. Manhattan, muchos guiños de los Dr. Manhattan, pero pues que va a venir a ser el Dr. Manhattan. Va a venir a ayudar o venir a otra vez desestabilizar el mundo. Y tenemos por ahí también a Ozymandias otra vez, pero Ozymandias como que está recluido. O sea, sí es un personaje bastante dañado después de lo que sucedió. O sea, como si quizá tenga un sentimiento de culpa o no, no hay redención para él. Por ahí chéquenlo. Así que así lo dejamos, o sea, esta parte de Before Watch, de Watchmen, está muy interesante, así que chéquenlo. Yo sé que es muy diferente a lo que hemos reseñado, pero sí es serie de televisión, cómics y películas, si ustedes quieren. Pero bueno, ahí está, las recomendaciones creo que sí tienen bastante, necesitarán bastante tiempo para checar esta recomendación, así que es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Subcomics. También estamos con nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, todo esto en Facebook. También tenemos nuestra página de Facebook, que es La Cumancha Comics, ¿vale? También no te olvides de nuestros proyectos en YouTube, como La Cumancha Rome. También estamos en iTunes, iVoox y Archivos ORG, como La Cumancha Comics. Y también estamos en Spotify, así que puedes escucharnos, puedes llevarnos en tus oídos por cualquier dispositivo o cual. Tenemos este abanico de posibilidades para que nos escuches y nos tengas y te mantengas informado con las noticias. Esta vez no fue un formato diferente, muy similar a lo que es Los Misterios de la Perla, con una recomendación bastante, bastante interesante. Chéquenla y nos vemos la próxima semana. Bye. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, to my collar, to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing souls that voices never shared. No wonder.